canción volver. Depende siempre de mi grado de embriaguez. Deseo explicarme, deseo callar. Depende siempre de mi grado de ansiedad. No estoy seguro de lo que quiero. Deseo perderme y volverme a encontrar. Deseo cansarme. Descansar, por darme cuenta de la realidad. Deseo olvidarme y recordar, y que las cosas sigan siendo igual. No estoy seguro de lo que quiero. Deseo yeah.